lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos, después de la doctora Elba Garber, acompañándolos hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, lo tienen que hacer llamándonos a la producción, que es el 4789-9014. 4789-9014. Y si quieren pedir un ángel y un mensaje, o si se quieren anotar para el taller que vamos a compartir juntos el próximo sábado a las 4 de la tarde, ¿eh? Esta novena de liberación y de sanación, novena angélica, liberación y sanación, que es un trabajo muy intenso, ya después les voy a contar. Pero para anotarse tienen que llamarnos al 4789-9014. Vamos al ángel del día de hoy. Viene a nosotros el ángel del encuentro. Si sentimos que estamos abandonados, que perdimos a alguien que amamos, que no podemos ver o encontrar a alguna persona que necesitamos, este es el ángel que puede ayudarnos a resolverlo. En cada momento en que nos sintamos solos, desencontrados con nuestros seres queridos, él puede acercarnos a ellos. No importa cuán lejos estén físicamente, siempre existe una forma de reencontrarnos. Una carta, un llamado o, por qué no, una visita. Lo importante es que este ángel está cerca nuestro para auspiciar el encuentro, para reencontrarnos con alguien que necesitamos ver. También podemos invocarlo para pedir su intervención en la búsqueda de objetos perdidos, en los momentos en los que no encontramos un lugar, una calle o lo que sea que nos cueste ubicar. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado ángel del encuentro, ayúdame a encontrar, ahí digo qué persona, qué situación estoy buscando o qué cosa necesitamos encontrar, para recomenzar un camino desde la alegría y la fe que nos unirá. Gracias, una vez más, gracias. Encontrar casualmente personas o cosas es la respuesta. No dudemos en llamarlo para encontrar el camino definitivo. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del encuentro que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, estás sano, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y el ángel del encuentro no tiene límites. El encuentro que vos quieras hacer, el encuentro que vos necesites hacer, ¿no? Desde lo espiritual, desde lo afectivo, desde lo emocional, desde lo que tengas que encontrar en tu vida. Si tenés a alguien que hace mucho tiempo que no ves y que lo extrañas mucho y que no sabes nada, porque a veces pasa. Bueno, ahora con las redes sociales es como mucho más sencillo, ¿no? Es como que hay encuentros más fáciles, búsquedas más sencillas. Pero yo me refiero a reencontrarse, a encontrarse y poder hablar bien, a poder conectarse bien, a poder buscar el camino que los une y estar bien y plenos. El ángel del encuentro no solamente te va a servir para que tengas mucha luz en este camino de la vida y puedas decir, bueno, a ver, quisiera encontrar un profesional indicado para tal cosa, un abogado, un médico, un ingeniero, lo que sea, un profesional, una enfermera, alguien que te ayude en algún tema de tu vida, Vos pedile al ángel del encuentro primero, antes de empezar la búsqueda azarosa, antes de empezar a buscar esa persona indicada para cuidar a tus chicos, para que te ayude con tu casa, para que te ayude en la oficina, para que te ayude a que entienda el trabajo y sea tu compañero de ruta en el trabajo, para lo que sea que necesites un compañero o una ayuda o una persona que te pueda ayudar, primero pedir al ángel del encuentro que los una. Y vas a ver que las personas que se te acerquen o las personas con las que te conectes a partir de ese pedido son personas afines. Porque realmente a veces nos pasa que por desesperación decimos, bueno, cualquier médico, cualquier abogado, que me ayude cualquier abogado, que me ayude cualquier... Pero, y después no te comprende o no te sentís cómodo o no te sentís contenido. Bueno, no. Desde el momento que vos ponés al ángel del encuentro a mediar entre esa persona y vos, a mediar entre esa situación y vos, lo que vas a encontrar es realmente lo que necesitas, es realmente lo que te va a hacer crecer, lo que te va a hacer aprender y vivir bien. El ángel del encuentro tiene para vos un camino más sencillo, más claro, porque si estás aprendiendo a pedir, hay muchos pasos que ya no tenés que dar. A veces justamente lo que tenemos que aprender es a pedir, a conectarnos con ese pedido amoroso, a conectarnos con la luz. Hay mil formas que tenemos que aprender. Bueno, cuando vos empezás a pedir ayuda a los ángeles, ya hay pasos que los das por sabido, porque Dios entiende que si vos estás en una búsqueda desde lo espiritual es porque diste pasos agigantados. Tampoco hay que pensar que tenemos un Dios castigador que dice, no, de vuelta al comienzo. No es así. Nosotros nos ponemos así. Nosotros somos los que creemos que debe ser así. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a cambiar y a trabarnos en situaciones de la vida que nos hacen daño, que nos hacen mal. Entonces yo te pido que le pidas al ángel del encuentro para encontrar el profesional indicado, para encontrar la pareja indicada, ese ser que está en otro lugar en el mundo buscando y necesitando y esperando a alguien como vos. Y siempre hay, como decía mi abuela, un roto para un descosido. Siempre hay alguien que te está buscando. Siempre hay alguien que te merece. Siempre hay alguien que está en esa situación de búsqueda y de vida, que ya pasó por todos un montón de pasos que vos también pasaste y que no los quieren volver a pasar. El ángel del encuentro te va a ayudar muchísimo a encontrar a esa persona indicada. También te puede ayudar a encontrar, como te dije, el profesional, pero también te pueden ayudar a encontrar esa compañera o ese amigo de la infancia que tuviste, y bueno, y porque la vida, y porque te mudaste de barrio, porque él se mudó de barrio, resulta que te siempre pensás en cómo estará, en qué será de tu vida, te va a pasar, como me ha pasado a mí muchas veces, que te encontrás con la persona, y otras que te encontrás con alguien o te habla alguien y te dice, ¿sabes de qué tengo noticias de fulano de tal? Y ahí es donde vos recibís ese encuentro. No importa que no lo veas cara a cara, porque por ahí fulano de tal está en Alemania y vos estás ahí en Argentina. Pero sabés, tomás conocimiento. De alguna manera te encontrás con ese ser. Y si podés, y esa persona te puede dar el dato, seguro que puede mediar ahora mails por delante, Facebook y todas estas cosas que se abrieron al mundo y que no miren con desconfianza ni con miedo. Miren, yo, si hay algo que les digo, es lo que ayuda a salir adelante la computadora. El poder conectarte desde ese... Por ahí hay gente que está muy metida adentro y no solo la televisión. La televisión es una parte buena y mala, y a veces pésima, no es la ventana, como a veces creemos. A veces seleccionan lo que te quieren mostrar. Vos en internet buscás lo que querés saber. Entonces, Facebook, si lo usas bien, hay gente que lo usa para envenenarle la vida a otros. Bueno, se lo saca de amigo. Pero hay gente que aporta y que suma. Yo, por ejemplo, para mí, la página de Facebook es mucho más activa y mucho más interactiva que lo que tenía que lo que tengo, porque ha sido teniendo la página de internet. Yo estoy todo el tiempo que tengo un ratito subiendo cosas, repartiendo lo que me suben, compartiendo cosas que veo de mis contactos, averiguando cosas y subiéndolas. Es como que tenés una conexión con la vida. Bueno, el ángel del encuentro te ayuda a que encuentres un mundo diferente. No creer en todo lo que uno ve, porque realmente cada bodrio, pero también hay mucha cosa espiritual que está dando vuelta, aprendizajes pequeños y cotidianos todos los días. Hoy el ángel del encuentro te dice, salí al encuentro de la vida, que ese es el mensaje más importante del ángel del día de hoy. No te quedes, no digas, no, yo ya no estoy para eso, tenés muchos años por delante y esto va a ser cada vez peor. Hace 10 años atrás, 15 años atrás, un poquito más cuando yo empecé en radio, por ahí la computadora no era tan masiva. Ahora es en los teléfonos tenés una mini computadora. Entonces, no te quedes afuera. Date el permiso. Encontrá a la persona indicada para que te enseñe a hacerlo. Prepárate para tener una herramienta. Hoy en día, si no tenés internet, no tenés trabajo. Porque ya no se busca tanto por el aviso del diario, ya se busca trabajo por las redes y por distintos lugares. Entonces, el ángel del encuentro viene a vos para decirte, bueno, encontrá el camino que tenés que encontrar en el momento que lo tenés que encontrar, salí de ese espacio de encierro. Y también encontrar cosas, porque es muy simpático, pero y suena medio banal, pero es tan real. Cuando perdés algo que es importante para... importante o no importante. Cuando perdés algo que estás buscando, si empezás a buscar por acá, por allá, por allá, por allá, y no lo encontrás, no hagas eso. Antes de empezar a buscarlo, pedir al ángel del encuentro. Vas a ver cómo te minimiza la pérdida de tiempo. Cómo realmente eso que no lo encontrás, que mirás a simple vista y no lo ves, que te parece que lo pusiste en un lugar y perdiste tiempo y no lo encontraste, pedile al ángel del encuentro. Él te va a llevar y te va a guiar, pero pedilo tranquilo, sereno. Yo digo que siempre cuando uno respira profundo primero, hace un cambio de energía. Le pedís ángel del encuentro, ayúdame a encontrar tal cosa. Lo que sea, no importa. Y automáticamente se te ocurre un pensamiento o alguien te dice, buscaste en tal lugar, por más que te parezca tonto y ridículo, hacelo. Allí está, porque los ángeles te guían y nos muestran el camino. Y a veces inconscientemente estamos tan estresados, corremos tanto para tantos lados. Es como que todo el mundo tiene un día de 24 horas que lo quiere convertir en 48 y que es imposible. Y a veces se quieren hacer tantas cosas juntas y a veces se escuchan tantas cosas que marean y confunden y angustian y preocupan. Bueno, paremos la pelota. Pidámosle al ángel del encuentro que nos ayude a encontrar lo que sea. Cuando tenés un problema con algún aparato de tu casa, que encuentres el técnico indicado. Que cuando tenés algún problema con algún vecino, que encuentres la solución indicada. Que llegues al acuerdo indicado. ¿Sí? ¿Pero eso qué tiene que ver con el ángel del encuentro? Bueno, es que el ángel del encuentro va a hacer que encuentren ambas personas cuáles son sus necesidades y puedan llegar a un acuerdo. El ángel del encuentro es lo que nos hace falta a este país como argentinos. Ojalá podamos reencontrarnos, podamos ir para un mismo lugar. Hay diferencias, siempre va a haber diferencias de criterio, y obvio, si no sería tremendo esto. Hay diferencias de criterio, hay diferencias de actitudes, pero que encontremos la forma de conectarnos como hermanos, como compañeros de rutas, como habitantes del mismo territorio, del mismo suelo. Poder encontrarnos en la calle y bueno, vos tenés un pensamiento, yo tengo el mío, pero no por eso agarrarte a zapatazos. Que encontremos ese camino. Ojalá el ángel del encuentro en el día de hoy nos ayude a encontrar todo lo que hayamos perdido, incluida la paciencia, incluido el respeto. Que nos ayude a encontrar todo lo que creemos perdido. Todo está intacto. A veces dejamos de ver a alguien y no quiere decir que ese alguien no exista. A veces dejamos de hacer algo y pensamos que porque no lo hacemos nosotros, esto no se continúa. Las cosas continúan iguales, la vida de cada persona continúa igual. Entonces nosotros tenemos que poder encontrar nuestro ritmo. Encontrar el ritmo, eso es otra cosa que le tenés que pedir al ángel del encuentro. Encontrar el ritmo de mi vida. ¿En qué ritmo, en qué vibración camino mejor, me alimento mejor, trabajo mejor, duermo mejor? Hay gente que duerme muy bien de 9 de la noche a 6 de la mañana y hay gente que duerme muy bien de 2 de la mañana a 8 a 10 de la mañana. Y por eso es su ritmo. Entonces, que el ángel del encuentro hoy llegue a vos y te ayude a encontrar ese ritmo intenso y maravilloso de la vida. Yo los quiero invitar porque el sábado 4 nos vamos a encontrar para un trabajo muy intenso, ¿eh? Es un trabajo muy lindo, se lo llevan todo por escrito, no es nada que, ni siquiera tienen que tomar nota, sí tomen nota de algunas cosas que vamos hablando, porque siempre es, el taller es más que lo que hay escrito, pero vamos a compartir una novena angélica de sanación y liberación. Es un trabajo, un proceso de 9 días para que trabajemos con los ángeles intensamente, para sanar el cuerpo, la mente y la energía, además de liberarnos de todo mal y de todas las energías negativas que nos rodean. Es un trabajo profundo, liberador y sanador para hacerlo, primero por nosotros y después, al ver sus resultados, los frutos y milagros que veremos sin lugar a dudas, podremos realizarlo por terceros, a distancia o personalmente. Estas novenas serán simples y sencillas para hacer y recordar en los momentos difíciles. Los espero. Y como estaba aclarando en el escrito que estaba haciendo ayer para el taller, primero va a ser un trabajo de 9 días intensos. 9 días donde hago todo limpio, purifico, sano, acomodo y pongo todo en orden en mi vida durante 9 días. Y después lo puedo repetir en el momento que quiera, puedo hacerlo por otros, pero también puedo decidir que, bueno, las novenas son 9 veces. Puede ser los 9 viernes, puede ser 9 lunes, puede ser 9 domingos. Después, el primer trabajo son 9 días seguidos. Van a ver qué fácil que es, qué sencillo, qué fuerte, y cómo se van a sentir liberados. De hecho, en el taller van a irse con esa liberación hecha, porque yo voy a trabajar sobre ustedes. Van a estar ustedes haciéndolo conmigo, pero yo voy a trabajar sobre ustedes con toda esa fuerza, ese amor, esa luz y esas ganas que siempre le pongo a los talleres y a la vida. Así que llaman al 4789-9014 para anotarse. Y si no, los que ya tienen la dirección me pueden confirmar al mail. Los que ya tienen la dirección, no esperen mail de vuelta porque hay mucho, mucho, mucho mensaje. Lo mismo que quiero aclarar, hay personas que durante el programa me mandan el mail y me dicen, quiero saber mi ángel. No es así esto, No funciona así. Yo no puedo cortar el programa para ir a buscar los mails, para leerte al aire. Acá es una llamada telefónica donde Daniel las atiende, me los anota en un listadito y así es. Imposible que yo atienda ni el Skype, ni el Facebook, ni el mail. Es imposible. Estoy 25 minutos hablando solita acá, frente a la máquina, con mucho amor y con mucha alegría. Así que no te decepciones si no te contesto, porque no hay posibilidades de hacerlo. Y después del programa, tampoco me puedo sentar a mandar y a contestar los mensajes que me piden por mail. Así que el mail es crisdelsolar@gmail.com o cristinadelsolar@fivertel.com.ar, o si entras a la página, ahí están los correos, www.cristinadelsolar.com.ar, es para que me avises que vas a venir, si sabes la dirección. Si no, llamas 011-4789-9014. Bueno, nos vamos para Barcelona, para Lucio, Sixto y Lorena. Y va para ellos el ángel del perdón. Y aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena, se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Flavia de Campana, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo

donde vamos a trabajar con la novena liberadora y sanadora Los Ángeles, y donde vamos a poder durante hacer un trabajo para nosotros y después para quienes sepamos que nos necesitan. Les mando un beso enorme, espero que tengan que hayan tenido un hermoso día del trabajador ayer y que tengan una hermosa vida de aquí en más, que se encuentren a través del ángel del encuentro. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Thank you.